¿Por qué numeritos debería empezar? A ver, pares o impares, me indicas por favor para darle más énfasis ahí. Y luego digamos otras preguntas que faltan, bueno. Lo escojo, creo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Pares, creo, ¿no? Sí, pares, puede ser. A ver, números pares, ¿ya? Por acá. El número 2 dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos numerales o cuántos números naturales múltiplos de 3 comprendidos entre 1000 y 1 millón son cuadrados perfectos y cubos perfectos en la vez? Sabemos pues que si es cuadrado perfecto y si es cubo perfecto a la vez, cuadrado y cubo perfecto a la vez, esto sea una potencia perfecta de grado 6, ¿no? Una potencia perfecta de grado 6. Entonces, si yo coloco ahí que el numerito es como N mayúscula, es K sexta, K elevado a la sexta, y este K a la sexta es múltiplo de 3, es porque K es múltiplo de 3, ¿no? Entonces será 3 N minúscula a la sexta, por ejemplo. 3 N minúscula, todo elevado a la sexta. Y ahora lo reemplazo, ¿no? N debe ser mayor que 10.000. Entonces, mayor que 10 a la cuarta. Ojo, a 3 a la sexta. Por N, 3 a la sexta, por N a la sexta. Y esto al mismo tiempo debe ser menor que 1.000.000. 10 a la sexta. ¿Cuánto sale, muchachos, el valorcito de 10 a la cuarta entre... Dice la cuarta entre el valor de 3 a la sexta. ¿729, no? ¿10.000 entre 729 a cómo le toca a cada uno? 13, y algo, creo, ¿no? 13, y algo, ahí está. Vamos con la calculadora. Me pueden traer, por favor. Y acá le agregamos un cerazo más. ¿Ah? ¿Me pueden mandar un trapercito, por favor? 1371, y algo, ¿verdad? A ver, muchachos, 1300. ¿A la mami? 71, y algo. Termina, fue cuando está disponible. Ya, ya, chacho, gracias. Sí, y ahora, ¿qué numeritos el cubo cumple eso? ¿Qué numeritos cumple eso? N va a estar acá, ¿no? Por ejemplo, N puede ser 2, puede ser 3, 4 podría ser, ¿o no? ¿Qué dices? 4 elevado a la sexta. Ya no, ¿no? 4 elevado a la sexta es 4096. Entonces nos quedamos con 3 nada más. El mismo 3 a la sexta, que es 729, bueno, que es menos que 1000 tanto. O sea, N puede ser 2 y 3 nada más. N 2 y 3 nada más. Ya, muchachos, listo. Hay dos numeritos, decimos así. Hay solamente dos numeritos. Ya sabes lo que implica que sea cuadrado y cubo perfecto a la vez, ¿no? Que sea una potencia perfecta de grado 6. Ahí está. Listo, si deseas puedes tomarle captura, ya sabes, voy a pasar al siguiente número par, o sea, la 4, ¿no? O sea, la 4. Listo. Bien, borramos. La número 4, muchachos, ¿me podés ir diciendo la clave de la 1 y la 3? En la número 4, a ver por acá, dice lo siguiente: considera los tres menús, los tres menores números naturales consecutivos de tres cifras. ¿Ya? Cuya suma es un cuadrado perfecto. La menor cifra del mayor de estos números es. Ojo, ahora puedo colocar así, ¿no? Puedo colocar, por ejemplo, n-1, n y n-1, ¿correcto? Esos son los tres menores números naturales. Ahora, cada uno tiene tres cifras, ¿no? Cada uno tiene tres cifras. Pero cuya suma es un cuadrado perfecto, eso. Cuya suma es un cuadrado perfecto. Entonces, al sumar, ¿no es cierto? Al sumar, ¿qué nos da? Nos da 3n, ¿no? 3n es un cuadrado perfecto. Ahora, ¿cuánto valdrá n? ¿Cuánto valdrá n? Ojo que n-1 es un número de tres cifras, ¿eh? n-1 es un número de tres cifras. ¿Verdad que el valorcito de n tiene que tener 3 para que 3 con 3 sea 3 al cuadrado? Pero hay que agregarle un p cuadrado también para asegurar, ¿sí o no? Hay que agregarle un p cuadrado también para asegurar, porque nunca me dijo que es el menor. O sea, debo colocarle un p cuadrado adicional, ¿correcto? Ahora, el n es un número, pues, de 3 cifras. ¿No? El n es un número de tres cifras. Entonces, es mayor o igual que 100. O buscamos un numerito nada más de frente. ¿Para qué acotarlo? Se puede saber, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto va a ser p? P al cuadrado por 3, que salga un número de tres cifras, el menor de todos. ¿Cuánto es? A ver. Vamos, por favor, te leo. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué numerito será para que me salga de tres cifras? ¿Seis puede ser? ¿Qué dices? P6, ¿no es cierto? Si fuese 6, sería 3 al cuadrado 36 por 3, 108, ¿no? ¿Sí o no? 108 sería el valor de n. Entonces, estamos hablando del 107, 108 y 109. ¿Qué dices? Estamos hablando ahí del 107, el 108 y el 109. Dice la menor cifra del mayor de estos tres números. La menor cifra. Bueno, vamos a ponerle ahí, en todo caso, menor cifra significativa, ¿no? ¿Sí o no? En todo caso, menor cifra significativa. Porque si no, igual, o si no, siguiendo lo que nos está diciendo tal cual, ¿no? Acá vamos a poner 107, 108, 109. Si no dice la menor cifra, entonces de frente, por último, marcamos 0, pues, ¿no? Respuesta 0. Menor cifra. Cualquiera hayan sido los casos, la menor cifra. La menor cifra de 109 es 0. Esa es la respuesta. ¿Está bien, muchachos? ¿Queda? A ver, por favor, comentario general. ¿Me dejé entender ahí? Menor cifra 0, ¿no? Así me hubiese dicho mayor o menor. ¿Queda, muchachos? ¿Queda, queda? Que sí, ¿verdad? Entiendo que sí, muchachos. Bien, vamos al problema número 6. Ya, si entiendo todo correcto, entonces no hay ninguna duda, entiendo, lo entiendo así. Me voy a la pregunta 6. Bueno, ese número 6 por divisibilidad también, ¿no? Del mismo modo, igual que el problema de la teoría. Acá ya sabemos ya, la número 6 nos dice, encuentre o calcule en todo caso un número de 5 cifras. Calcule un número de 5 cifras, cubo perfecto. Tal que, bueno, ABCDE será, pues, ¿no? ABCDE será. BCDE es un cubo perfecto. O sea, de la forma K cubo, ¿no? De la forma K cubo. Y esto de aquí, igual que en el problema de la teoría, está cumpliendo el criterio del 11, ¿no? El más, menos y así. Por acá, más, menos, y acá también más. Y uno de sus compañeros también me acuerdo que dijo que la suma era 27 y era múltiplo de 9, ¿no? Efectivamente. También tiene que ser múltiplo Entonces, el numeral ABCDE tiene que tener factor 11 al cubo. Ahora, ¿será por 2 al cubo o por 3 al cubo, ¿no? Pero tiene que ser por 3 al cubo, ¿cierto? Porque si no, no sería múltiplo de 9. ¿Y cuánto era que salía 33 al cubo? 33 por 33 por 33. 35.937, ¿no? 35.000. ¿Ya? Ahí está. 35.937. Ahí está. Ese es el numerito, entonces. ¿Está bien? Ese es el numerito. Muy bien. Ahí tenemos la respuesta a la pregunta número 6, inmediato nada más. Con el criterio de divisibilidad, múltiplo de 11, múltiplo de 9. Listo. Me voy a la pregunta número 8. Me voy a la pregunta número 8. Determine o determinar, veamos, Bien, ¿tienes el valor ahí? De la 8. Tres equivalentes, números racionales, una fracción equivalente a 5 octavos, a 5 novenos. Fracción equivalente, si colocamos para la clase equivalente a 5 novenos, ¿qué cosa viene a ser 5 novenos? ¿Eh? ¿Cómo se le llama? ¿Te acuerdas? Teórica. De todas las fracciones equivalentes, de las infinitas fracciones equivalentes, ¿cómo se le llama 5 novenos? ¿Te acuerdas o no? A ver. Pregunta teórica, muchachos. ¿Cómo se le llama a 5 novenos? Según teoría. ¿Te acuerdas? Sabiendo que la suma de términos es un cubo perfecto, me dice. Sabiendo que la suma de sus términos, o sea, 5K más 9K, es un cubo perfecto. Uy, lo hubiera trabajado con otra letra, con N lo hubiera trabajado. Trabajarlo con N, ¿ya? Trabajarlo con N. Ahora, N. La suma de ambos viene a ser, dice el problemita, un cubo perfecto. O sea, un K cubo, ¿no? Viene a ser un K cubo. 14N es igual a K cubo. Por lo tanto, hay que completarle y agregarle a N lo que falta para que sea un cubo perfecto, ¿no? ¿Sí o no? El valor, ahora, pero como no dice menor valor, ya en este caso ya no le agregamos, ¿no? Solamente contar nada. N es 2 elevado al cuadrado por 7 elevado al cuadrado, cosa que por ambos lados hay diferencia de esos términos, entonces. Por lo tanto, lo pedido debe ser 4N. No, 9, 9, 9, 9, rosa. Perfecto. Muy bien, sale 784, así es. Perfecto, esa ahí sería la respuesta, ¿no? 784. Muchachos, el 5 noveno se le llama representante canónico, ¿eh? Es aquella que está simplificada al máximo, ¿no? De toda la clase equivalencia es aquella que tiene sus términos irreductibles. 5 novenos, representante canónico. ¿Ya? Ahí está. Listo, puedes tomarle captura y me voy a la pregunta número 10. A la pregunta número 10. Listo. Bueno, la número 10 también pareció en la teoría solamente restringir, nada más, ¿no? En la número 10 solamente es cuestión de restringir, nada más, el intervalo al cual pertenece ese o esos numerales, ¿no? El 39XY4, el 39XY4 es como mínimo el 39.004, ¿no? Como mínimo, esta expresión es el 39.004. Ahí, 39.004. Menor o igual que la expresión que es un cuadrado perfecto. Está cuadrado de frente, ¿no? Está cuadrado. Y como máximo será 39.994. 39.994. Izquierda y derecha, por favor, ¿cuánto sale? A ver, raíz cuadrada de 197 coma y algo. Gracias. 197 coma y algo por la izquierda. Al medio, obviamente el K. Y por la derecha me dice 199 coma y algo, ¿no? Listo. Ahí está, por la izquierda y por la derecha. Lo mismo, ¿no? Con cuadrado y con cubo perfecto. Así que de frente, pero así como es K cuadrado, también es K cubo, ¿no? K cuadrado o K cubo. A trabajarlo con una sola idea ya. No es K sexta porque son diferentes numerales, ¿ah? Sino que para darle pues ese valor. Ayúdame por favor, por la izquierda y por la derecha con el Q. Por la izquierda y por la derecha, a ver. Lo puedes elevar a la un tercio, ¿eh? Es lo mismo, lo podrías elevar a la un tercio. Y 3 y 34, ya está, gracias. Muy bien, Gui. La 10 sale 5, me dice ahí Ross, ya está. 33, y algo. Y por la derecha, 34, y algo. Obviamente, ese valor de Q tiene que ser 34. Q tiene que ser 34. Para que el número que salga, ¿no es cierto?, 34 al cubo, sea 39.304, ¿no? 39.304. Ya, ahí está. 39.304. Correcto, ahí está, con 34. ¿Y cuál de los K cumple A? Porque ahí tiene que ser que el valor de Y sea 0, ¿no? ¿Cuál de los K cumple? Con el que termine en 8, ¿no? Con el que termine en 8, ¿sí o no? K vale 178. 198. Para que acabe su cuadrado en 4, bueno, 198 al cuadrado nos da 39.204. 39.204. Muy bien, la respuesta es determinar x más y más z. 5. Como decía ahí su compañera, ¿no? X más Y más Z, sí. Listo, ahí está. Por si deseas una captura y me voy a pasar a hacer dos números impares más. ¿Qué números impares crees conveniente que debas revisar? Por favor, me lo escribes ahí. Dos números impares que creas conveniente que pueda revisar. Ya, dos preguntas sin pares. A ver, rapidito, muchachos. Al toque. La 1 y la 3. Ya, la 1 y la 3 creo, ¿va? La 1 y la 3, muchachos. Vamos, dos problemitas, por favor, para revisar al toque. Dos problemitas. Bien, la 1 sale 14, me hizo rosa, ya está, bacán, tengo clave de la 1 ya, 14 muchachos, ¿ah? La 1 sale 14, como nos dice ahí su compañera, muy bien. La 3, ¿alguien tiene clave de la pregunta número 3? Con las cifras 2, 2, 7, 5 y 2 se puede formar un número de 5 cifras que es un cuadrado perfecto. Dar como respuesta la suma de cifras de su raíz cuadrada. En lo que me vas dictando tu respuesta, así como me ha dicho Rosa que la 1 sale 14, en la 3, ¿cuánto te sale? Por favor, vamos. Con las cifras 2, 2, 7, 5 y 2, obviamente, si este es un cuadrado perfecto, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántas cifras hay? 3, 5, ¿no? Hay 5 cifras. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Un número de cinco cifras, que este de aquí es un cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Este es un cuadrado perfecto, digamos. ¿Verdad que si es un cuadrado perfecto no termina en 2 ni en 7, ¿no? Tiene que acabar en 5, o sea, 5 va de todas maneras acá. Y si un cuadrado perfecto termina en 5 es porque las decenas tienen que ser 2 necesariamente. ¿Qué me quedaría? Me quedaría las tres primeras por saber. X y Z, sí. X y Z. Pero X y Z es el producto de dos consecutivos, ¿no? X y Z. Sabemos que es el producto de dos consecutivos, ¿no? Criterio de su terminación en 5. X y Z es el producto de dos números consecutivos. Voy a ponerle n por n más 1. Quedan disponibles. ¿Quiénes? Quedan disponibles el 2, el 7 y el 5, ¿no? Pero la Z, ¿te acuerdas que se podía saber también o no? ¿Te acuerdas? La Z también se podía saber. ¿Te acuerdas? La cifra de las centenas acaba en 0, 2 o 6. Como solamente tengo 2, 7, 5, tiene que acabar en 2, ¿no? Necesariamente. Ahora sí. El producto de dos números consecutivos que tenga tres cifras termine en 2. Y tengas como posibilidad el 7 y el 5, ¿de quién estamos hablando? Estás hablando del 752 o del 572. Uy, uy, uy, a ver, el 5, el 5, el 5. ¿25, no? Ya fue 25, me queda 2, 2, 7. Un 2 ya fue. Ay, el 7, 2, perdón. ¿722 o 272? ¿Quién tiene que ser? A ver, Rosa me dice 165. ¿165 es la raíz? Ah, muy bien, 16 por 17, ¿no? Ah, entonces, perfecto. Este de aquí, 27.225, ya está, 27 entonces. 27. La raíz, cuando te preguntan la raíz es K, muchachos. ¿No? Ahí. Antes sale el tema de erradicación, la raíz es K. El 5 que tiene que estar ahí, de todas maneras. Y a la izquierda el 16, ¿no? 16 por 17, el N, ¿no? 16 por 17, 272. Y la raíz 165. Muy bien, esa es la respuesta, entonces, clave de la pregunta número 3. Criterio de su terminación en cifra 5. Vamos, un número impar más. Un número impar más. Clave de las 5, muchachos, clave de las 5, pregunta 5, clave. ¿Qué les ha salido por ahí? Vamos, muchachos, ¿quiénes están por ahí? Vamos. A ver, Ryan, Rosa, Guido, Stephanie, Jan también está ahí por ahí. Número 5, número 7, número 9. El 9 tiene pinta de que hay que hacerle una decomposición en bloques, ¿verdad? La pregunta número 5 se parece a la al tema de números primos, ¿no? Tienes que formar tus cuadrados y luego exponente más 1, exponente más 1 y multiplicas. No, a ver, veamos. Aló, dime. Número 5. Ya estoy viendo ya. La expresión es la siguiente. N es P elevado a la 20. P elevado a la 20 por Q a la 31 por E R a la 12. Entonces, si quiero, me dice que P, Q y R son primos absolutos, ya, obviamente, dos primos absolutos. Y diferentes entre sí, ¿Cuántos divisores cuadrados perfectos tiene el numerito? Entonces, formamos los cuadrados, ¿no? Respuesta, respuesta por ahí. Respuesta de las 5, muchachos. Vamos, como números primos nomás. Como números primos. Formar ahí los cuadrados. P elevado al cuadrado, paréntesis, debe estar acompañado del 10. Q elevado al cuadrado debe estar acá a la 15. Luego R al cuadrado, paréntesis, a la sexta. Y el Q que falta afuera, pues, ¿no? Porque él no me va a formar solo cuadrado perfecto, ¿no? Nada más. Esto es él. Solamente que estamos formando los cuadrados para luego aplicarle la fórmula ya conocida, ¿no? Exponente más 1 por exponente más 1 y así sucesivamente. Aquí. Diez más 1 por 15 más 1 por 6 más 1. ¿Cuánto sale, por favor, este producto? ¿Cuánto sale, por favor? ¿1232? Ya está, 1232 divisores que son, pues, cuadrados perfectos, ¿no? Ya está, nada más. Esa es la respuesta del número 5. Ojo que lo de arriba era una descomposición canónica. Igual, ¿no? Si me pide divisores cubos perfectos, ya, es que en realidad esa pregunta, como era de números primos, se relacionaba también aquí, ¿no? Del mismo modo. Potenciación, pues jugamos con los exponentes nada más, ¿no? Bien. La número 7, ¿ya? Vamos con la número 7. Cerramos con la 7. Cerramos con la número 7. A ver, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta 7? Vamos, espero. Pregunta 7, respuesta. Descomposición en bloques, ¿verdad? Ahí sería una descomposición en bloques por ver que se repite MN y MN al mismo tiempo, ¿no? Una descomposición en bloques. Y estaría quedando así. El bloque MN por la base 5 elevado al cubo, ¿no? Porque son pues tres cifras después del MN. Más, y el último bloque va solo, MN. Ambos de la base 5 por acá, y acá también de la base 5. 125 veces más una vez sería 126 veces el bloque MN en la base 5. 126 veces el bloque MN de la base 5. Esta expresión de aquí, como el ejercicio dice, es un cubo perfecto, o bueno, es un cuadrado perfecto. Descomposición canónica de los del 126 será 63 por 2, y 63 es 9 por 7, ¿no? O sea, 2 por 3 al cuadrado por 7. 2 por 3 al cuadrado por 7. Por MN de la base 5. ¿Qué dice? Calcule la suma de MN. Entonces no te dice qué valores puede tomar. Hay que completar, ¿no? Hay que completar. Por lo tanto, el MN de la base 5 debe tener 2 y debe tener un factor 7 para que esto sea 14. Hay que completar. Dado que con otro cuadrado más ya no se puede, ¿no? Ya no se puede. Porque MN la base 5 como máximo es 4, 4 en la base 5. Bueno, máximo es 24. Ya hasta 14 está bien, pero primo al cuadrado ya es demasiado. Y el 14 es igual al 2 en la base 5. Por lo tanto, M más N es 6. Por lo tanto, M más N igual a 6, muchachos. Listo, ahí tenemos respuesta entonces del ejercicio. Tenemos respuesta. M más N igual a 6. Ya solamente descomposición. Polinómica en bloques. Y el problema 9, lo mismo que hemos hecho anteriormente, y el que es, pues, separar en bloques, ¿no? De 1 y de A a B, y luego la diferencia de cuadrados. Ese 1, pasarlo a restar cuadrado menos 1, K más 1 por K menos 1, izquierda y derecha. ¿Ya, muchachos? Listo, en un momento más el A, preciso. De 7 sale 6, me decía Rosa, perfecto. En un momento más el A, B.